En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Dándole los buenos días a todos también, nos sumamos y estamos ya nosotros con muchísimo gusto recibiendo a la profesora Romy Silva, a la compañera Romy Silva, que es docente, que es militante política y social, y a quien queremos consultar por esta fecha en que recordamos a José Gervasio Artigas, en la fecha de su nacimiento. Buen día, Romy. Buen día, Ángeles, saludo a todos los compañeros allí, bueno, y a la audiencia como siempre. Bueno, esta fecha que uno dice es de las fechas más importantes que tenemos en el sentido de a la reflexión que nos tiene que llevar, ¿no? Y al compromiso. Bien, cierto, y más en el contexto donde se contribuye desde los grandes medios, desde los partidos políticos de peso en nuestro país, desde esos referentes políticos que aparecen, hablando, bueno, de Artigas, el padre de la patria, un patriotismo muy vacío que se escucha y que, bueno, aparece también luego reflejado en los actos oficiales, en lo que son los medios de prensa. Y con eso se contribuye a el debilitamiento de la memoria colectiva, donde la historia juega un papel fundamental para permitirnos saber, bueno, de dónde venimos, obtener herramientas que nos permitan proyectarnos y construir un futuro, el que siempre queremos, un futuro mejor y una realidad que buscamos transformar. Es así que esta instancia del natalicio de José Gervasio Artigas nos debe llevar a reflexionar, a pensar y a organizarnos para hacer en esa transformación. De ahí recordar y traer a la actualidad la plena vigencia del ideario artiguista, ubicando a ese Artigas en el contexto histórico en el que le tocó vivir, un hombre de su tiempo, con hábitos y costumbres muy similares a los del indio, del negro, a los criollos pobres, muy vinculado a la campaña, con un proyecto que fue revolucionario, que buscó dar soluciones a los problemas que presentaban los pueblos en ese momento, que enfrenta y agudiza la contradicción con otras propuestas que vienen desde el colonialismo español y que viene también de esa oligarquía mercantil y terrateniente que se proyecta en el proceso de enfrentamiento al colonialismo, pero con el objetivo de administrar y transformar algo, no hacer cambios profundos, excluyendo a las grandes mayorías. Claro. Es así que el proyecto artiguista tiene vigencia y un peso importante. Romy, vos decías lo del contexto, ¿no?, en que él nace, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos en una época en la que muchas veces se juzga elementos de hace muchos años, a veces no tantos años, pero de cosas que han cambiado. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta el contexto? Digo en el caso de Artigas, pero en todos los casos, cuando hablamos de historia, tener en cuenta el contexto. Y porque a veces podemos juzgar desde el pensamiento actual y nos perdemos realmente el proyecto en su conjunto y nos centramos exclusivamente en la persona a veces. Uh-huh. Ese Artigas que es acusado y una leyenda negra que se construyó con objetivo, pero ese Artigas que a veces hace más referencia a su vida personal, donde en ese contexto tenemos que recordar la composición de la familia era muy diferente a lo que, y los vínculos personales hoy también han cambiado, pero eran muy amplios, se construían en la realidad en la que se iba viviendo, el contrabando era una salida común en esa época, Y si empezamos a hablar de la actualidad, de un tiempo a esta parte, también el concepto de familia ha ido modificando, el contrabando hoy en día sigue siendo una salida para muchos, más allá de que, por supuesto, forma parte de algo que se rechaza, se busca prohibirlo. Ahora, cuando se convierten las herramientas que se tienen para sobrevivir en ese contexto, son las salidas que se tienen en esa instancia. Entonces, por esos aspectos y más, podríamos a veces juzgar de la actualidad. Claro. Es necesario ubicar en esa realidad, en el marco de un colonialismo instalado, donde los pueblos luchan por transformar su realidad, los criollos pobres quieren acceder a la tierra, los indios quieren los derechos que les fueron negados, acceder también a la tierra, el negro busca la libertad, lo más preciado que le fue arrebatado. Claro. Entonces hablamos de toda una efervescencia social que se levanta frente al colonialismo, donde te armás con lo que encuentras en la vuelta para formar parte de ese ejército popular revolucionario que busca transformarlo. Claro. Todo para solucionar los problemas fundamentales de la gente. Claro, y él no llega a una familia, no comienza su vida en una familia que son indígenas, ni que son esclavos, ni que un hogar pobre. ¿Cuál es la ubicación social de la familia Artigas? Hijo de las familias fundadoras de Montevideo, nace en Montevideo, se traslada luego gran parte de su infancia después a la campaña, pero tiene formación para la época, o sea que sabe leer, sabe escribir, tuvo sí la preparación militar en cuerpo de blandengues, luego se aleja del mismo y se suma al proceso revolucionario. Hay que ir ubicando en cada etapa histórica en la que ese pensamiento se va desarrollando y se convierte en un impulsor junto al pueblo de un proyecto que realmente se convierte en ese momento en la alternativa a dar solución a los problemas, y es un proyecto que también va a agudizar las contradicciones existentes y va a plantear una propuesta diferente que busca transformar desde abajo, y nos referimos a que propone la idea de una formación de una república federal, la idea de lucha por la independencia no está asociada a la fragmentación política de los pueblos, sino a la integración de los pueblos latinoamericanos, una propuesta que contiene la integración de los pueblos originarios, que busca además justicia social con el reparto de la riqueza, cuando hay un reparto de tierras y se ve claramente, bueno, a quién se le va a sacar y a quién se le entrega, donde esa concepción de que los más infelices sean los más privilegiados, se privilegia a las viudas con hijos, a los indios, bueno, a todos esos sectores sociales que van a ser marginados por el orden colonial y excluidos también por el orden que se construye a partir de 1830. Pero en el proyecto artiguista ocupan un lugar esencial en ese proyecto que está cargado de justicia social, de reparto de la riqueza y de la construcción de una sociedad diferente a la propuesta que viene desde Buenos Aires, a la propuesta que viene del colonialismo, que era mantener el dominio. Romy, buen día. Y justamente, buen día, ¿cómo fue eso de las ideas artiguistas, intentar imponerlas en ese preciso momento? Estaba refiriendo a que esas ideas se van construyendo y podríamos hablar de una etapa en 1811 cuando se incorpora a la Junta, al movimiento revolucionario en el Río de la Plata, va a apoyar la Junta de Mayo. Luego vuelve a la banda oriental con objetivos concretos de organizar el proceso que se va dando en la campaña, donde se da ese agotamiento del colonialismo y la búsqueda de terminar con el dominio colonial, que se significaba que el español era quien disponía del reparto de los cargos políticos, se excluía la participación de los criollos, solamente tenía limitada su participación en el cabildo, aquellos que tenían un buen pasar, vamos a decir, económico, Después hablamos de que quien domina reparte la tierra, dispone de la milicia, control de los puertos, en fin. Eso empieza a generar un agotamiento y va a sumar a los sectores sociales que, como le llamaba Artigas, tenían sus buenas suertes de estancia, incluso tenían, bueno, esclavos, los sectores sociales que buscan romper con ese orden en el interés de administrar, pero sin cambios profundos también en algunos casos. Por eso es que cuando este proceso empieza a sumar a esos sectores sociales que son las mayorías, que forman parte del ejército artiguista, hablamos de un proyecto que va a ir adquiriendo un carácter más profundo. Ya en 1812, 1813 se agudizan las contradicciones con Buenos Aires, que tiene un proyecto de cambiar de manera superficial en cuanto a sacar a quien domina, colocarse en la organización y centralizar la administración desde Buenos Aires para el resto de las provincias, controlando de esa manera los recursos, los puertos, disponibilidad de la milicia, etcétera, sin la participación de las provincias, que va a generar tensiones. También tenemos la presión de los sectores sociales que estábamos mencionando, que buscan a través de la revolución transformar la realidad, la búsqueda del acceso a la tierra, de tener derechos, la búsqueda de la libertad. Todo eso va sumando a la conformación de un proyecto que se va a ir puliendo, vamos a decir, o conjugando hacia 1815, donde la propuesta artiguista le va a dar una salida a la presión que tenían las provincias con respecto al control que buscaba centralista ejercer Buenos Aires. Entonces tenemos allí esa Liga Federal que va a permitir el respeto de la soberanía particular de los pueblos, la integración latinoamericana en el mismo pie de igualdad, bajo las ideas de la república, no de la monarquía, como se manifestaban en el otro caso. Y vamos a empezar a ver un proyecto que incorpora contener los reclamos de estos sectores sociales que estamos mencionando, los sectores populares, criollos pobres, indios, negros. Entonces ahí se habla de un reparto de tierras. Artigas en forma permanente tiene un reclamo a los cabildos donde se tenga en cuenta a estos pueblos originarios, que se le provean herramientas para el trabajo de la tierra, que se los trate adecuadamente, con respeto, que se los integre, que accedan a la tierra, que se acelere el reparto de la tierra que estaba previsto. Ese proyecto se va construyendo y se va fortaleciendo y marca sin lugar a dudas en profundidad las contradicciones. A estas contradicciones, reitero, me refiero a otras propuestas que estaban en la vuelta, otros proyectos como el de la oligarquía mercantil y terrateniente, que buscaba cambios moderados, no profundos, administrar la riqueza sin ese reparto y distribución que propone el artiguismo. Y está, por otra parte, bueno, el colonialismo español, que busca afianzarse, y tenemos que sumarle también el imperialismo británico, ya desarrollado en su etapa industrial, que buscaba establecer vínculos en la región para ampliar el comercio, bueno, y obtener los beneficios que le permiten avanzar en una propuesta económica que viene ya de un proceso industrial que está acelerado. Claro. Romy, ¿nos permitís un momentito para hacer una pausa y seguimos enseguida? Por supuesto. Bueno, seguimos conversando en esta mañana de lunes con la profesora Romy Silva en este 19 de junio, natalicio de Artigas. Romy, te leemos algunos mensajes de los oyentes que han escrito hace un ratito. Cecilia dice: buen día, compañeros, abrazo afectuoso a Romy, como siempre atenta a sus aportes. Se invisibiliza a nuestro gran prócer y su diario porque fue de avanzada para la época y tan vigente que compromete para hacer cambios sociales a favor de la clase trabajadora. No beneficiencia y cambios políticos económicos para lograr un país soberano, absolutamente contrario a la entrega al capital extranjero de los últimos gobiernos y el actual. dice Cecilia en este mensaje. Lito también escribe, dice: buenos días, lamentablemente el Uruguay no ha reconocido todo el potencial del artiguismo, allí realmente se encuentra nuestro futuro como país. Viva Artigas, viva la patria, se debería dar mucha más importancia en los planes de estudio todo el ideario artiguista y su proyección regional. Sin artiguismo no hay patria, dice Lito en este mensaje. Y agrego que Graciela pregunta, pero al final, ¿dónde nació? ¿En la Ciudad Vieja o en el Sauce? Esta surge todos los años. Romy. Con respecto la saludo a todos los compañeros, los oyentes que van emitiendo su opinión, su saludo y agradecimiento realmente a todos que están atentos hasta temprana hora. Con respecto a lo que decía hoy uno de los oyentes, que del proyecto artiguista y la defensa frente al capital extranjero de nuestros recursos, es un punto importante, ya que Artigas recalcaba en forma permanente, y hay distintos documentos, uno de ellos es enviado al Cabildo Gobernador de Montevideo, referido al comercio con nuestros extranjeros, ¿no? Es de agosto de 1815, donde plantea que los extranjeros ya han sido contemplados y ya tienen ventajas comerciales, y exige a las autoridades que castigue severamente al que fuese ilegal en sus contratos o al que por su mala versación degradase el honor americano, y se enseñemos a los paisanos a ser virtuosos en presencia de los extraños. Y bueno, y plantea si su propio honor no los contiene, si van a tener que tomar medidas para llevarlos al orden. Este es un punto importante porque capaz que hacia nuestros días, no se trata de extrapolar la historia, pero sí obtener de ese ideario herramientas que nos deben servir a la actualidad. Y qué actitud se tiene frente al extranjero es un elemento que deberíamos tomarlo en la actualidad en la búsqueda de recuperar nuestra soberanía. En ese sentido, bueno, ¿qué acción tomamos frente a ese capital al que permanentemente se lo elogia? Lo vemos de parte del gobierno, también del progresismo, donde se plantea que se debe abrir el espacio al mercado al inversor extranjero, que debemos abrirnos más al mundo, que si no viene el inversor no va a haber trabajo, no va a haber tecnología, y si viene y se instala, bueno, es la prosperidad. Si vamos hacia atrás, si tomamos unos 20 años atrás, podemos encontrar qué prosperidad nos ha dejado y cuánto hemos sacrificado, por ejemplo, en nuestros recursos naturales. Entonces, ¿qué posición se toma con respecto a esa acción y búsqueda, en este caso de capital extranjero, para instalarse? No tiene ningún freno, se le permite todo, y así es como estamos en una realidad donde nuestros recursos no son preservados ni administrados para el bienestar de la sociedad, de nuestro pueblo, sino en beneficio de ese inversor. Y es ahí justamente el tema, Romy, que los oyentes plantean, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cuánta realidad de todo esto, no? Es un proyecto que, por eso decía, busca enfrentar los problemas y darle una solución concreta. Y en estos tiempos también se habla muchísimo, que referían hacia Artigas inmaculado en el bronce, ese militar heroico, pero desprovisto de ideas. Desprovisto de ideas políticas y sociales, económicas. Es simplemente el militar heroico al que se va a homenajear, el padre de la patria, esos conceptos que a veces queda para la gente incluso muy vacíos. Entonces, ese fue un objetivo que se tuvo para buscar a ese prócer que unificara, pero debía ser desprovisto de esas ideas revolucionarias, porque quien reivindica hoy el artiguismo debe tener un programa político que esté dispuesto a plasmar en él por lo menos la esencia de su ideario. Y aquí reivindico Unidad Popular en su programa, en su propuesta, donde el proyecto artiguista tiene plena vigencia, se contempla en un programa, y después en este marco de esta campaña electoral que ya se ha lanzado, es bueno y es interesante que la gente busque, bueno, en esa propuesta, qué se contiene del ideario artiguista. Entonces empezamos a encontrarnos en una propuesta que puede tener matices desde lo que es la derecha, donde se plantea lo contrario al ideario artiguista, y después podemos encontrar a otros que con matices sostienen una misma propuesta y también están en contradicción con la propuesta artiguista. Podríamos hablar del progresismo, pero están aquellos también que reivindican un nacionalismo aislado, siempre en choque con la integración latinoamericana, y que no se buscan enfrentar al imperialismo. Ese nacionalismo muy vinculado de fronteras hacia adentro tampoco reivindica el proyecto artiguista. Eso que estás diciendo, Romy, creo que puede ser muy útil para comprender muchas cosas, ¿no? Vos hablás de un nacionalismo que no es antiimperialista, que es el que a veces confunde. Artigas habla de una propuesta antiimperialista, porque eso implica enfrentar el dominio colonialista español, romper con toda injerencia o con todo poder que busque también apropiarse y establecer sus intereses en la región. Entonces hay un fuerte enfrentamiento también, como leía recién, a ese interés británico que tiene el objetivo de buscar más beneficios, sí, y de tomar parte del asunto también económico, de acuerdo a sus intereses. Ahí también se pone un freno. Entonces, hay una propuesta y un proyecto artiguista que es antiimperialista. Entonces, no hay propuesta que busque reivindicar al artiguismo y al ideario artiguista, no hay propuesta que lo reivindique que no sea antiimperialista, que busque el reparto de la riqueza. La reforma agraria tiene plena vigencia. No hablamos de un proyecto artiguista cuando solo se refiere a ese Artigas como un militar, donde se sigue insistiendo en que, por ejemplo, en el ejército artiguista, que es el pueblo organizado, está el origen del ejército nacional. Esa es una propuesta completamente artiguista. El ejército artiguista es el pueblo organizado, es el pueblo armado en busca de su libertad, de la distribución de la riqueza y de la construcción de un nuevo orden, de una sociedad que rompe con el orden colonial y también con esa propuesta que quería cambios más superficiales. Por eso cuando Artigas refiere, y aquí hay una referencia importante a la nota que envía en diciembre de 1811 a la Junta del Paraguay, donde refiere a los hechos que se han desarrollado en la banda oriental, y concretamente referido a lo que fue la Batalla de las Piedras, plantea, ¿no?, que sus hombres, sus fuerzas, eran en mayor parte armados con cuchillos enastados. Claro. Que iban algunos descalzos, y plantea también que en ese proceso revolucionario no eran solo los paisanos sueltos, ni aquellos que debían su existencia a un jornal o sueldo los que solo se movían, sino que también habían vecinos establecidos, poseedores de buena suerte, de estancia, claro, y con todas las comodidades, que se convierte también repentinamente en soldados. Este es el pueblo organizado. Algunos de estos sectores sociales más acomodados van a seguir de las fuerzas artiguistas, y otros se van a alejar y se van a volver a favor incluso del proyecto de Buenos Aires, o a favor de la invasión portuguesa. Pero hablamos de un pueblo organizado, no un ejército de militares profesionales. Ese ejército se comienza a conformar ya entrado a la segunda mitad del siglo XIX, un ejército que va a inaugurar sus fuerzas en la guerra del Paraguay, o sea, reprimiendo a pueblos hermanos, y ahí podríamos seguir avanzando en la acción de ese ejército nacional al que algunos hacen referencia. Entonces, esas propuestas no son artiguistas, no reivindican el proyecto artiguista, porque siguen hablando de ese héroe militar, desprovisto de ideas políticas, económicas y sociales, porque no les sirve. Claro. Y mirando, o sea, hoy en las escuelas se promete la bandera y se jura en los liceos, ¿no? Y hay gente que piensa que es por Artigas, pero Artigas no tiene que ver con la bandera que hoy se jura, ¿no? No, este, la construcción de Uruguay como Estado independiente, hablamos todavía de un proceso que se va a ir desarrollando. No eran los colores, vamos a decir, de la bandera artiguista, es una construcción que se va a realizar en la conformación de ese Estado oriental independiente, un Estado tapón que no surge de lo que es la propuesta artiguista. Por eso refería que la lucha por la independencia no significa fragmentación de pueblos, sino que habla de la integración regional. Claro. No está en Artigas la construcción de Uruguay Estado independiente. Claro. Lo mismo nos pasa cuando hablamos de orientales y uruguayos, que pareciera, hay vos conversás a veces y les parece como que es más antiguo oriental, pero oriental es una denominación con un fundamento. Sí, este, el sentirse uruguayo, el ser uruguayo es algo que lo tendríamos que identificar más hacia la actualidad, ¿no? Claro, claro. Acá, en este periodo que estamos hablando, nadie habla de Uruguay como Estado independiente, nadie se siente uruguayo. Claro. Estábamos hablando del pueblo oriental. Hay una diferencia bien marcada. El pueblo oriental. Está bueno que quede claro. Claro. Bueno, te cortamos en esa, Romy, como venías, pero ¿qué reivindicar hoy? ¿Cómo tener presente Artigas en estos tiempos? ¿Cuál es el compromiso que debemos llevar adelante nosotros? Bien, para entrar a esa pregunta que tú me haces, quisiera redondear algo más con respecto al comercio. Sí. Donde Artigas habla de la integración regional de esa Liga Federal, que implica un conjunto de estrategias para salir de un estado de guerra que había generado el deterioro, y buscando bueno, cómo restablecer incluso la campaña oriental. Está la propuesta para la provincia oriental del reglamento de tierras, ese reparto de tierras, bueno, cómo restablecer la campaña, pero también cómo restablecer la región. Y habla de un comercio integrado, libre entre las provincias, un intercambio para aquellos que no estaban integrados, que implicaba un impuesto cobrar de un 4%, pero frente al extranjero, el impuesto que se va a aplicar, el arancel, vamos a decir, comercial, es un 25%, que se eleva cuando se trata de productos que se podían producir en la región. No podés restablecer una región si vos no recuperás la producción local. Entonces acá se habla de cargar seriamente un 40%, por ejemplo, ropa hecha y calzado, claro, porque estaba refiriendo a productos que podían venir desde el exterior y arrasar la producción local. Entonces, si se habla del restablecimiento, y hablamos, por ejemplo, de la provincia oriental, ¿cómo la vas a restablecer? Precisa generar producción en local, generar fuentes de trabajo, y esas están en la producción manufacturera y también, fundamentalmente, en la tierra. Entonces, ¿cómo nos paramos hacia la actualidad, ¿no? En una realidad donde se comienzan a presentar, en esto que mencionaba del perfil ya de las elecciones próximas, distintos proyectos también. Artigas se jugó por el suyo. Entonces, en la actualidad, frente a los problemas que tenemos, que son serios, porque si referimos a nuestros recursos naturales, ahí nos encontramos con una fuerte extranjerización, un gran deterioro, y como vemos cómo se administra y se ajusta la legislación para que estos sean administrado de acuerdo al inversor extranjero, pero no a los intereses populares, a los intereses de la gente. Entonces vemos ese proceso de extranjerización. Bueno, tenemos el tema de la tierra, que es realmente grave. Vemos los problemas que tenemos hoy con el agua, vemos el deterioro de todas nuestras cadenas de producción, que están completamente en manos de empresas extranjeras, donde no hay un frigorífico que diga, bueno, marca el procesamiento de la carne y puede ser además un ente testigo para controlar y fijar precios. No, tenemos una realidad económica donde se beneficia y se mira hacia afuera. Y los proyectos que se vienen están, por un lado, los que forman parte de la derecha, que busca seguir administrando un modelo económico capitalista, neoliberal, que viene muy contento desde Estados Unidos, incluso el presidente, por los elogios que recibió, donde hay otros incluso referentes políticos de la coalición de gobierno que plantean, bueno, desde afuera se nos ve mucho mejor de lo que nos vemos nosotros, y bueno, pasa que estamos dentro de un proyecto de la grande potencia, concretamente del imperialismo estadounidense, donde está la búsqueda y el acercamiento hacia Latinoamérica para asegurarse los recursos naturales, que sabe que son escasos. Lo ha expresado hasta la jefa del Comando Sur. Entonces se tiene que ajustar la política exterior con Latinoamérica para obtener los recursos que se tienen. Sí. Y allí va el proyecto de la derecha, donde el inversor va a venir a traernos todas las soluciones. Por otra parte está el proyecto del progresismo, que tiene sus matices, pero de fondo se propone administrar el mismo modelo, capaz que limando algunos de los aspectos más crudos, pero cambios moderados, nunca cambios profundos, sostener el mismo orden económico, sostener este mismo modelo que lo vemos en la práctica como se ha sostenido en estos últimos 20 años, donde el progresismo también jugó ese rol en sostenerlo, con la instalación de las siguientes plantas de celulosa, con la extranjerización avanzada de la tierra, bueno, ahí está la ley de riego, y podríamos seguir enumerando. ¿Cómo hacemos frente a los problemas que tenemos? Y hay que construir la alternativa y enfrentarnos a este modelo económico, construir la alternativa como se hizo en el proceso revolucionario artiguista. Si no hablamos de un reparto de la riqueza, si no hablamos de recuperar nuestros recursos naturales, frenar la extranjerización de la tierra y revertirla, tomar medidas frente a las instalaciones de plantas productoras de pasta de celulosa, el avance de la soja, de la forestación, que tienen peso en el problema que tenemos hoy del agua, si no comenzamos a tomar medidas frente a esta situación, ¿qué va a quedar para las generaciones de jóvenes que tenemos actualmente y hacia futuro? ¿Qué sociedad le vamos a dejar? Entonces, esto implica construir una alternativa y enfrentar un modelo económico. Eso significa enfrentarse situaciones que generan más contradicción. Está el tema de la seguridad social. ¿Cómo nos vamos a posicionar frente a esto? Bueno, la única solución es de enfrentar esta propuesta. Es a través de un plebiscito que establezca las bases de un sistema de seguridad social justo, solidario. Todas las propuestas intermedias que buscan tirar hacia adelante, que buscan no cuestionarlo todo, pero hablar por arriba y decir que, bueno, vamos a llegar a un próximo gobierno y después vemos, son esas propuestas que tendrán sus matices, pero sostienen lo mismo. Entonces acá está la sociedad que sufre los problemas cotidianos. Hoy el tema del agua es un detonante, creo que ha llevado a pensar mucho. En la sociedad hay mucha gente que es de izquierda, otra gente que no lo es, que está desesperanzada, que busca una solución. Es el momento de fortalecer la construcción de la organización política y la herramienta desde la izquierda. Clarísimo. Romy, nosotros te agradecemos muchísimo por este contacto. No sé si tenés allí algún mensaje, sí, Marcelo, vamos primero con eso. Para completar esta charla, Juan de Sauce dice: buenos días, un saludo a la profe, excelente charla como siempre. Desde Sauce, con los 21 cañonazos, dan inicio a los festejos oficiales por acá, dice Juan. Bueno, festejos hay por ahí. En Villa Soriano vi también que había a nivel de los escolares. Y bueno, la verdad que nos alegra mucho haberte recibido hoy, Romy. Robarte, cada vez que hay un día que vos no tenés que trabajar, podemos robarte este ratito. Así que muchas gracias. Siempre es el gusto. Un saludo enorme a los compañeros allí en la radio. Un saludo enorme a la audiencia. Chao, chao. Un abrazo. Para romperlas Su bandera.